le creó. El bujío canta sus horas cuando llega su recreo. Dice con su voz sonora, mañana se ve el correo. Dice con su voz sonora, mañana se ve el correo. Seductora de los hombres.